Buenas noches a todos, a todas y a todes. Gracias por acercarse aquí a la tribu para un ciclo muy caprichoso que hemos denominado Clases Grosas a la Gorra. Como verán, no hay ninguna gorra a la vista. Lo que va a pasar después es que va a pasar entre las mesas un colador, porque el dinero, así como entra, se va, y lo simbolizamos con ese elemento culinario. Las clases grosas a la gorra son caprichosas porque no tienen una fecha fija en la cual se realizan y porque temáticamente tampoco terminamos de encontrar un hilo conductor. Tal vez sí lo sea la libertad en su concepto más amplio. Por eso hemos comenzado este ciclo de clases grosas a la gorra en el mes de enero con mucho calor, hablando de Nietzsche y la música. Un atentado contra todo verano porteño y sin embargo funcionó muy bien de convocatoria y de conceptos también. Luego realizamos dos clases especiales sobre anarquía con Bruno Napoli, con Ariel Penisi y con Agustín Valle, donde aquí se han vertido distintos conceptos más que interesantes en torno a la anarquía y por qué hablar de anarquía hoy, qué sentido tiene hablar de anarquía hoy cuando parece haber tanta confianza en los partidos políticos, pero la tribu suele proponer esas conversaciones un tanto anacrónicas y por ende siempre interesantes. También hablamos de la primavera árabe con el periodista Leandro Albani para poder entender qué quedaba de esa primavera árabe, qué conceptos todavía nos servían para pensar cualquier tipo de rebelión interna o externa. Y hoy la propuesta tiene que ver sobre todo con los calendarios, porque estaba acá un amigo y porque nos daban ganas de dialogar con ese amigo, porque hablar de la tribu es hablar también de otros colectivos afines en distintas partes del mundo. Cuando hablamos de espacios comunitarios, no hablamos necesariamente de la comunidad geográfica, sino también, aparte de la comunidad geográfica, una comunidad de intereses, una serie de nociones comunes que nos encuentran en distintas partes del mundo haciendo cosas con un espíritu similar. Y aquí se produce un triángulo más que interesante para nosotros, que es el vínculo entre la tribu, la editorial Tinta Limón y en este caso la editorial Traficantes de Sueños de España. En todos los casos es injusto nombrar a las cosas con una sola palabra, es injusto decir que la tribu es una radio, de hecho esto no se está transmitiendo por radio, es injusto decir que Tinta Limón es solo una editorial y más injusto aún es decir que Traficantes de Sueños, el espacio español, es solo una editorial, porque es también una librería, porque es también un espacio de nociones comunes, un laboratorio de experiencias de vida, y es en ese intento de estar ensayando formas de vida en tareas concretas, en distintos momentos de expresión, en distintos incluso dispositivos, porque a veces es la radio, a veces es un libro, a veces es una clase grosa a la gorra. Lo que estamos haciendo es buscar en la acción concreta y cotidiana formas de existencia que nos sean un poco más felices, digamos, ¿no? Un poco es lo que hacemos y eso es lo que nos encuentra entre distintos proyectos que en un punto somos todos el mismo. Quien está aquí en Buenos Aires es David Gámez, integrante de Traficantes de Sueños. Y David no vino por la tribu aquí a Buenos Aires, de hecho no le pudimos pagar el pasaje nosotros, estamos aprovechando que el Estado argentino tiene fondos para traerlo y a partir de ese dinero que pone el Estado argentino para acercarlo hasta estos lares, nosotros hemos aprovechado y lo hacemos hacer cosas a la gorra, total la financiación ya la tiene, justificada por otros lados. La idea de la charla o la clase de hoy con David es poder hablar de la edición de libros libres, de pensar de qué hablamos cuando hablamos de eso, no únicamente en términos de los contenidos que pueden estar en esos libros, sino también en los términos de la edición y la circulación de esos materiales. Por eso la charla puede pasar un rato por la experiencia de Traficantes de Sueños, puede también pasar un rato por las licencias libres, las discusiones en torno al Creative Commons, por ejemplo, u otras modalidades que él ya nos contará. ¿Y qué tiene que ver eso con las libertades en general, más allá de la edición de libros? Es el desafío que le dejamos aquí al docente invitado de estas clases grosas a la gorra, que prometen muy pronto ser carrera universitaria a la gorra. Está aquí con nosotros el decano futuro de esta cursada, que es Andrés Bracconi de Tinta Limón, y yo que soy el vicerrector. El rector puede ser David, si le siguen pagando pasajes, porque tiene que haber un diálogo fluido y reuniones habituales. Así que con ustedes, y fuerte el aplauso para David Gámez desde España, Traficantes de Sueños en la tribu. Bueno, pues la verdad que gracias Diego por esta introducción. Has puesto el listón bastante alto, la verdad. A ver yo si mantengo el nivel. Bueno, la verdad que es un placer estar acá. La última vez que vine coincidiendo con la Feria Internacional del Libro a Buenos Aires hace unos meses, aproveché también para visitar los estudios de la tribu y participar de una tertulia ahí en Crinamen con Tinta y con otras editoriales con las que compartimos el espacio este de Todo Libro es Político, este estanque con el que entramos a la Feria del Libro, ¿no? Y bueno, pues sí, es un placer. Es la segunda vez que vengo acá este año y sí, me invitaron a hacer, me invitó una cosa que se llama conferencia editorial. Sí, una cosa así. Y fueron quien me pagó el pasaje. Ahora llego de dar 2 horas de pseudo-docencia en la carrera de edición, ahí en la Facultad de Filosofía. Y la verdad que bueno, no sé cómo entrarle a esto, porque en realidad, si queréis, voy a dar unas pinceladas de en qué estamos ahora en Traficantes de Sueños. Y luego entraré, si os parece, a hablar cuestiones más de fondo, como por qué Traficantes de Sueños ha trabajado con licencias abiertas, libres, y a dónde nos ha llevado, ¿no? Bueno, deciros que para quien no conozca nuestra experiencia, que es bastante posible que seáis algunos o algunas, ahora mismo Traficantes de Sueños, después de 20 años, es un colectivo que reúne a 14 personas, de las cuales a día de hoy 6 son mujeres, 8 somos hombres. Todas las personas que participan de Traficantes de Sueños tienen tareas productivas concretas. Y todas cobramos lo mismo en función del trabajo que realizamos. Tenemos una dedicación plena a las tareas, a lo que es Traficantes de Sueños, y un poco nuestras tareas se distribuyen a día de hoy en, estoy hablando de memoria, en 6 ejes productivos concretos, ¿no? 4 de ellos tienen una relación muy directa con lo que es la cadena de valor del libro, que son una librería, una distribuidora, en la que utilizamos para mover nuestros libros, pero también libros de otros amigos o de otras editoriales, si nos interesa. Una editorial y un aparato de comunicación que hace libros, a veces trabaja en cosas de comunicación para traficantes, a veces para afuera, para redes de economía solidaria sobre todo y demás. Y luego quedan 2 dispositivos más, que son esto que llamamos Nociones Comunes, que es un aparato de autoformación, nos dedicamos a hacer seminarios. Llevamos ya alrededor de 4 años haciéndolos. Este año, en colaboración con una red en la que participamos, que se llama Fundación de los Comunes, vamos a empezar con el primer seminario hecho a través de una plataforma de e-learning, es decir, de la enseñanza virtual. Y nos falta una pata más, un poco anómala y a veces un poquito indigesta, que es una pata institucional que tenemos desde hace 2 años. Tenemos a un compañero y a una compañera trabajando en el gobierno del municipio, en el Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Todas y todos nosotros, lo que he dicho, producimos, cobramos lo mismo, también el concejal cobra lo mismo que yo. Y bueno, fundamentalmente Traficantes utiliza toda esta producción de alguna manera para hacer intervención política. Esa intervención política yo la pensaría como de dos formas, ¿no? O sea, por un lado está la intervención política que realizan la gente que están traficantes fuera de Traficantes. Es decir, tenemos compañeros y compañeras que están en asambleas de gestión de centros sociales, en PAS, de las plataformas de afectados por la hipoteca en determinados barrios de Madrid, en redes de economía solidaria, ahora en plataformas municipalistas. Es decir, esa militancia que haces, como si dijéramos, fuera de Traficantes, pero que a su vez, de alguna manera, traes a Traficantes de Sueños. porque al participar de traficantes también pones en compartición tus contactos políticos y tus aprendizajes políticos. Y luego hay otra línea de intervención política más diferente, que es la que hacemos a través de traficantes de sueños, ¿no? Tanto con la forma de entender la librería o la distribuidora, es decir, la selección de los libros que tenemos en nuestras baldas, cómo componemos las secciones temáticas, el entender, el haber construido directamente Traficantes de Sueños como una infraestructura colectiva. Para que os hagáis una idea, nuestro espacio tiene nuestra librería, ¿no? Pues tiene lo clásico, una librería, tiene unos pequeños depósitos para los libros que distribuimos y que editamos, tiene una parte de oficina, de trabajo, y luego tiene un espacio social que más o menos puede juntar a unas 80 personas en las que hacemos nuestras actividades, que directamente promovemos, y también lo abrimos a grupos, colectivos, editoriales, X, que no lo solicitan, ¿no? Para que os hagáis una idea, el año pasado hicimos alrededor de 360, 370 actividades, de las cuales, como ves, estamos en un momento político muy loco. De las 370, 110 eran reuniones, más o menos abiertas, de colectivos, grupos. 60 eran actividades propias nuestras, seminarios de nociones comunes, presentaciones de libros, X, y el resto eran actividades de propuestas desde fuera. No cobramos por la cesión del espacio. Últimamente estamos incluso llegando a colaborar para atraer a gente para que haga alguna actividad en nuestro espacio. Digo, colaborar en actividades que no directamente programamos nosotros. Es decir, llega un grupo que quiere presentar un libro, pero la autora o el autor hay que pagarle algo de viaje, y nosotros contribuimos a eso sin ser directamente nuestra editorial o algo así. Somos así. Bueno, pues como decía, ¿no? Está esa manera de el haber construido Traficantes como una infraestructura al servicio un poco de esa comunidad ampliada, ¿no? Esa comunidad política que más o menos con diferentes grados de afinidad nos acoge y nos sostiene. Es otra de las formas, ¿no?, que tenemos de acción política, de accionar. Y luego hay una tercera, un poco anómala, que no la he incluido al principio, porque es algo que se produce de manera muy poco frecuente, que es cuando en nuestras asambleas, que tenemos una vez a la semana una asamblea de gestión un poco de todo lo que hacemos, y luego, aparte, nos organizamos con dos asambleas anuales un poco más largas, bueno, pues en alguna de ellas, alguna vez, surge alguna iniciativa en común de todos y todas. ¿Vale? Esto es anómalo, digo, porque generalmente lo que se produce en Traficantes es que es un buen espacio donde tú puedes realizar actividades, trabajo político, pero es muy complicado que todos y cada una de nosotras nos centremos en una sola línea, ¿vale? En una sola propuesta. Bueno, hace unos 2-3 años, en una de estas asambleas, surgió una de estas anomalías, que fue ponernos más o menos de acuerdo para de alguna forma hacer un trasvase de fondos de parte de la renta que generamos con nuestra actividad para impulsar una iniciativa política concreta, al margen de esto de la edición y todo este follón, que era impulsar el asunto este del municipalismo, ¿no? El abrir la discusión de si era posible o podíamos pensar de alguna forma una llegada a la institución que permitiera transformar o revolucionar, en cierta medida, la situación de crisis por el que atravesaba nuestra ciudad. Bueno, lo hicimos hace 3 años, pusimos a trabajar prácticamente a 3 personas en ello, hacer como aquello que antiguamente se llamaba organizador político, y junto con otra gente iniciamos esto esta línea de trabajo, ¿no? De organizar políticamente eso que podríamos llamar el municipalismo democrático, ¿no? Entre comillas. Muy, mucho decir. Eso ha conducido a que, como decía antes, a que haya dos personas, uno concejal de dos distritos y una asesora, en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, han pasado un año y pico desde entonces y me voy a detener acá en esto, porque creo que, bueno, que no he hablado mucho esta semana al respecto, pero que me parece como muy interesante el ver cómo un colectivo que al fin y al cabo su motivación fundamental para estar juntos y juntas era hacer política, pero que a veces envuelto en esta dinámica, ¿no?, de gestionar un espacio productivo, hacer libros, presentar libros, leer, hacer actividades, a veces como que tu cotidianidad se aleja mucho o se aleja bastante de una política, como si dijéramos, más afilada, ¿no? Un hacer político más concreto. Claro, con esta decisión que tomamos nos ha puesto en una situación compleja, porque tenemos eso. Al fin y al cabo, tenemos un local abierto al público. Imaginaros, ¿no? Es como si la tribu de repente dos compañeros pasen a la municipalidad. Entonces tú tienes que recibir aquí a gente que te pregunta, oye, ¿y este tipo de la tribu qué está haciendo el ayuntamiento? ¿No? Y al fin y al cabo, como que te lleva a debates interesantes, porque encima, bueno, pues todos los procesos también, todos los procesos políticos, y sobre todo cuando se tocan con lo institucional, y la claridad se pierde, empiezas con una idea, la idea se acaba yendo a lugares insospechados, y al final te tienes que inventar una posición propia, ¿no? Ahí. Pero bueno, más o menos lo estamos bandeando, ¿vale? Y esperamos que sea provisional, e incluso ya estamos pensando qué hacer, cómo reintegrar a la vida normal, a la vida cívica, a estos dos compañeros después de la institución, ¿vale? Va a ser duro el momento de la desinstitucionalización, pero creo que lo podemos conseguir con mucho apoyo, cariño y demás, ¿no? Sí, es así, duro. Bueno, que quizá voy a detenerme, eso es lo que estamos ahora. No solo, o sea, hay que decir que a día de hoy, bueno, pues Traficantes de Sueños está en un momento bastante bueno, no por eso que acabo de comentar, sino porque, bueno, cambiamos de local, después de 17 años conseguimos estar en un local con escaparate, una cosa anómala para Traficantes de Sueños, y conseguimos de alguna forma que realmente el circuito económico de Traficantes de Sueños fuera rentable, ¿vale? Por una vez. O sea, me refiero a rentable, sí, que tenemos saneado las cuentas, que incluso nos podemos llegar a pensar, a plantear qué hacemos con esos 10.000 euros que tenemos ahí en la cuenta, además, ¿no? Pensamos en invertir, hemos descongelado nuestros sueldos después de 7 años, estamos en un momento absolutamente favorable y, por tanto, como somos así, estamos pensando en qué lío nuevo nos vamos a meter, ¿vale? Y uno de esos posibles líos es el abrir un local nuevo, ¿vale? Esto genera, cuando lo comentamos en la última asamblea, generó prácticamente desmayos de parte del grupo, porque era como aquello, no sé, o sea, por favor, ahora que estamos bien, tenemos las cuentas saneadas, llegáis aquí y nos decís nos metemos a otro follón, por favor, dejadme un poco descansar y tal, ¿no? También porque, no sé, quien conozca un poco esto de todo lo que rodea el libro, tiene un toque de conservadurismo bastante endémico, como si dijéramos. Raya entre el conservadurismo y el lloriqueo permanente de todo nos va, siempre nos va mal. Entonces, bueno, a pesar de eso, estamos intentando y estamos mirando un local nuevo junto con otra gente y un poco por aquello aprovechar la ola, ¿no? Ya veremos si no nos ahogamos en la ola, vamos a ver qué pasa. Y bueno, yo creo que para pensar el cómo hemos llegado hasta acá, creo que es muy interesante el ver cómo en un momento dado nos dejamos convencer no sin resistencias por determinados compañeros y compañeras que venían del entorno de que estaban trabajando con una cosa así como muy, muy, muy peculiar en su momento, que era el tema del software libre, y cómo esos compañeros y compañeras nos convencieron de que debíamos de salir del atraso del mundo del libro y sus formas de funcionar y trabajar con apoyarnos en lo digital y sobre todo hacerlo a través de un mecanismo, de una herramienta así como muy curiosa, que era el tema de las licencias libres o abiertas, ¿no? Estoy hablando de esto hace ya 12 años, ¿no? O sea, cuando empezamos. En aquel momento yo creo que fuimos de las primeras experiencias, si no la primera, que empezó a subir de manera ordenada sus libros a la web. A la web hace 12 años, o sea, tenías que ver la web de Traficantes lo que era. Sus libros en PDF para la libre descarga. Y bueno, eso nos permitió situarnos dentro de una comunidad concreta, que era esto que llamábamos la comunidad de la cultura libre, que hacía del copyleft como su expresión política y su caballo de batalla. Y creo que conseguimos dos cosas fundamentales, ¿no? Por un lado, esa comunidad nos sostenía, nos sostuvo. De alguna manera, no solo con unas rentas, es una cosa que me ha costado antes en la clase, me ha costado mucho explicarlo, ¿no? Y que la gente lo entendiera. Este asunto de la renta directa e indirecta. ¿Estoy hablando demasiado? ¿Me deja el agua? ¿Cómo lo ves? No, si no. Que el tema es de las rentas directas, rentas indirectas, ¿no? Al fin y al cabo, cuando tú hablas de comunidad y te compones o consigues de alguna manera articular o componerte con una comunidad concreta, de la misma obtienes rentas directas e indirectas. Y luego dentro de las rentas de los retornos directos e indirectos, dentro de los retornos directos obtienes unos que son directamente económicos y otros que no son directamente económicos, pero que al fin y al cabo todos ellos te ayudan a mantenerte, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Obviamente los retornos directos, aunque económicos directos, aunque esa misma gente compraba nuestros libros, esa misma gente fueron los primeros suscriptores y suscriptoras de nuestra editorial, que por adelantado pagaban un exceso de confianza absoluta y absolutamente anómala, pagaban los libros que íbamos a publicar sin saber cuáles eran. Y luego están las rentas indirectas económicas, los retornos económicos indirectos, que son que, por ejemplo, algunos de nuestros libros han sido traducidos por gente de esa comunidad de manera altruista o muy por debajo del precio de mercado. O, por ejemplo, de esa comunidad hemos conseguido recomendaciones de libros y demás. Cuestiones que, obviamente, no tienen explícitamente no pueden ser valorizados económicamente, pero que tienen obviamente un peso económico, ¿no? Y luego está otra parte, que son esos retornos sociales, podríamos decir, que es esa publicidad en positivo que se hace de Traficantes de Sueños, ¿no? Esa como diciendo, mira, esa gente, bueno, puede hacer unas tapas bastante poco agraciadas, pero juegan sus libros en PDF de descarga gratuita, son más o menos simpáticos y al fin y al cabo respaldan esta idea de que la cultura debe ser libre, de que el conocimiento se construye entre todos y todas y de que cualquier mecanismo que cortocircuite justamente ese intercambio, ese fluir de conocimiento, va a tender a una privatización del mismo y por tanto va a cortocircuitar justamente esas cadenas de producción distribuida, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo también con esas licencias lo que conseguimos fue, ya he hablado antes del concepto de infraestructura, pues pensar o dotarnos de dotar a nuestros libros de una pluralidad de accesos que para nuestras tiradas, ¿no? Que podéis ver ahí, que son una media de 1.000 ejemplares, sobrepasan lo posible, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, un libro editado en Madrid con 1.000 copias en papel es, bueno, tiene que juntarse muchas coincidencias para que pueda ser discutido en una clase en la UNAM en México DF. Sin embargo, cuando tú cuelgas el PDF, de repente, años después, te encuentras a una persona que ha estudiado en la Politécnica de Monterrey y te dice, no, yo estudié con vuestro catálogo. Y yo, sí, no, me lo descargaba todo, porque nunca he visto un libro en papel hasta que te he conocido a ti. ¿Vale? Entonces, claro, esta decisión que tomamos hace 12 años, de una manera un poco, bueno, con fundamentación política, ¿no? Pero sin saber muy bien dónde nos iba a llevar, ha hecho de Traficantes a veces ser considerado como un modelo en cuanto a que mientras que durante los últimos 8 años o 10 años todo el debate en torno al futuro del libro ha sido esta clásica discusión entre apocalípticos integrados, entre lo digital va a matar el papel, es el fin del libro. ¡No! No, por favor, lo digital es el futuro. Ahí es donde está lo nuevo, es lo mejor. Mientras que esa discusión se producía, bueno, nuestra forma de, como digamos, de atravesarla era ser un poco pragmáticos y decir, no. O sea, nosotros lo financiamos con el papel, nuestra editorial se sustenta con las ventas en papel y con nuestros suscriptores y suscriptoras, y utilizamos lo digital para fortalecer el acceso y hacer publicidad, como dirían nuestros buenos amigos defensores a ultranza de las licencias libres y no abiertas, como las nuestras. Hacemos publicidad gratuita en nuestros libros utilizando los PDFs, ¿no? Y bueno, ya os digo, o sea, al final creo que podríamos decir que es una historia, entre comillas, de éxito. Nuestra editorial a día de hoy es sostenible. El otro día, echando cuentas, me daba cuenta que de un 100% de la tarta de ingresos anual de nuestra editorial, una editorial chiquita, o sea, estamos hablando de que solamente de la editorial tenemos 115 títulos. Luego hay un proyecto aledaño que me da un poco a veces vergüenza de hablar, que es la edición en castellano de la New Left, que son ya 20 números. Pero bueno, una editorial chiquita, 110 títulos, con tiradas de unos 1.000 ejemplares, con un nivel de ventas anual de, estamos hablando, 12.000, una cosa así. Pues bueno, es rentable o sostenible porque el 25% de los ingresos anuales son nuestros suscriptores. Y luego tenemos un 35% más de ingresos que son nuestras ventas directas en nuestra librería y las ventas que hace nuestra distribuidora de nuestros libros. ¿Vale? Al final estamos dando, no te das cuenta de que un 50% es como tu circuito, ¿no? Como algo que se produce al margen de ese 45% que es la distribución comercial, lo que tú, como digamos, lo controlas, ¿no? Y bueno, pues al final dices, estamos manteniendo 3 salarios y nos mantenemos ahí con 12 novedades al año, conseguimos mantener la editorial. El problema es que mientras que para todo el proyecto puedes tener claro que pues el salto sería un nuevo local o un local más grande, pero bueno, por dónde crecer, para la editorial tenemos un problema porque pasar de 12 a 20 títulos es un salto bastante grande al año, implica mucha inversión en, o sea, contratar a más gente, y no sabemos si nuestra comunidad podría soportar este aumento de nivel. Y bueno, acabar diciendo que obviamente todo esto no lo hemos hecho solamente Traficantes, ¿no? Y con nuestras propias fuerzas, sino que nos hemos apoyado también, hemos intentado construir fórmulas de cooperación, ¿no? O sea, con Tinta Limón está clara y nos han acompañado desde hace muchos años ya. De hecho, nunca les perdonaremos que han sido los que nos nos metieron en editar nuestro bestseller. Fue a consecuencia suya. Nos han obligado a vender 7.000 títulos, 7.000 ejemplares de un libro. Y al margen de tinta, pues bueno, sí que hemos, desde Traficantes hemos hecho un trabajo de extensión un poco egoísta, ¿no? de nuestro proyecto. Digo egoísta porque nos ha interesado que hubiera librerías o proyectos similares a los nuestros, porque pensamos, será ahí donde venderemos nuestros libros. Está bien que haya librerías como la nuestra. Cuidarán nuestros libros, venderemos más. Y hemos ayudado de alguna manera a decir a proyectos que estaban empezando qué cosas no debían hacer e intentar decirles alguna cosa que nos había funcionado, ¿no? De esta manera, pues hemos colaborado con alrededor de 5 o 6 proyectos de librería en el Estado español y de alguna forma con alguna más fuera de ahí a la que les hemos cedido en consigna fondos, en fin. De alguna manera sí que hemos establecido redes de cooperación, creemos que más o menos generosas, pero siempre había que ver a la otra parte, ¿no? Cómo lo perciben. Y no sé, creo que lo voy a dejar acá para dar paso a si alguien quiere decir algo. No sé si he estado al nivel de la gorra, ¿sabes? Pero, en fin. Tú sabes lo que voy a decir ahora, ¿no? No, sabes que voy a decir, bueno, sabéis que este señor es de tinta limón, ¿no? Sabéis que no tiene todos los PDFs a libre descarga en su página, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Bueno, yo le he amenazado claramente que o lo sube él o lo vamos a empezar a subir nosotros a nuestra página. Que él verá. A mí me da igual, o sea, va a ser más tráfico a nuestra página, entonces va a ir perfecto. O sea, tú verás. Entonces, relación. Bueno, yo podría establecer una relación directa con algunos casos de éxito, ¿vale? En el sentido de que el otro día, haciendo números para esta cosa seria de la conferencia editorial, por ejemplo, este año, en lo que va de año, tenemos que de Calibán y la Bruja ha habido alrededor de 900 descargas. Y hemos vendido 780 ejemplares, ¿vale? Pero a la vez os puedo decir que los últimos 3 años de un libro que se llama Capitalismo Cognitivo, que está desaparecido, que no se encuentra ya, ha habido alrededor de 1.500 descargas. A ver, no hay una relación directa, primero porque digo, entre descarga, venta, tirada. Primero porque las descargas es muy difícil de evaluar, ¿no? No significa una descarga un libro leído, no significa obviamente una descarga un libro que no compras. Hay mucho de la descarga que es compulsivo, ¿no? O sea, y también mucho de chusmeo, ¿no? Me lo descargo, veo un poco qué es. Por eso, asunto este que nos decían, estáis haciendo publicidad gratuita, ¿vale? Para nosotros es un argumento, al margen ya de la pregunta que me has hecho, que luego te la contestaré, si a eso, es un argumento muy bueno, ¿no? Porque al tener tú colgado el PDF en libre descarga, primero, cuando sales con tu puestito a la calle y alguien te dice, clásico, qué caro es tu libro, ¿no? Qué caro es tu libro. Tú dices, sí, bueno, pero te lo puedes descargar libremente, no voy a pelearme contigo por el precio. Si lo quieres pagar, bien, pero que no, lo tienes en libre descarga, sin problema. Luego hay otro argumento así como menos pedestre. Sí, no, ese te ha quitado, que te quita muchos problemas, o sea, cuando estás en los puestitos, ¿eh? En serio. Luego hay otro que para nosotros es como interesante, ¿no? Como editores, si es que alguna vez nos reconocemos como tales, que es poner a prueba un poco la calidad de tu selección, ¿vale? O sea, tú pones al libre descarga el libro y cualquiera que mínimo, con un mínimo hábito de lectura, sabe que es muy complicado acabarte de leer un libro en una tablet, en una pantalla de ordenador, y más un libro de ensayo como los nuestros, ¿vale? O sea, es muy complicado leerte 300 páginas de seguido en un monitor retroiluminado, y el PDF no es el mejor formato para un e-reader, ¿vale? Y todavía no hemos pegado el salto al EPUB, lo haremos un día de estos, un año de estos. Entonces, al final, lo que tú estás diciendo, bueno, yo dejo el libro, le dejo a la gente tiempo para que mira el índice, se lea la introducción. Y bueno, si le gusta, lo comprará, ¿vale? Pero, al fin y al cabo, como que te... El día en que la gente, después de ojear tu libro, vea que no le interesa, por tanto, no lo compra, pues, bueno, nuestra labor acabará, ¿no? Es decir, que es como un testeo más, realmente, si lo que estás haciendo tú merece la pena o no. Entonces, luego... en realidad nuestras ideas no cambian por el tema de la libre descarga. Bueno, ahora mismo con esto de que estamos virando descargas y vemos que el capitalismo cognitivo, un libro que tiene ya como 9 años, la gente lo sigue descargando, a lo mejor hacemos unas tiraditas en digital. Pero no lo variamos en realidad. Seguimos tirando lo mismo, lo dejamos ahí. No sé, no hay mucha variación. ¿Te he contestado? A ver, sobre cómo seleccionamos los autores y las autoras. Bueno, hoy lo comentaba, me preguntaban también, a mí me da, a veces cuando oigo esa pregunta es como, hace poco también en otra cosa alguien me preguntaba, oye, ¿y cómo seleccionáis a los trabajadores y trabajadoras de traficantes? Y era como, ¿me estás pidiendo empleo? O porque me da un poco de apuro, la verdad, o sea, no, o sea, en realidad... solo sacamos 12 libros al año. Somos una editorial chiquita y cada libro nos representa una apuesta. Por tanto, somos un poco mirados, como si dijéramos, con lo que seleccionamos, ¿vale? Entonces, hay mucho que es selección nuestra, directamente. Y cuando digo nuestra, es las 4 o 5 personas que de alguna manera seguimos la vida de la editorial y lo que publicamos. Y hay otra parte que son propuestas de gente muy cercana. Y hay otra parte que es producción de colectivos, ¿vale? O de equipos de investigación o cosas así. Es complicado que nos llegue algo así por la red sin ningún aval y que digamos, nos metemos, ¿no? Es complicado. No sé, básicamente son esas 3 vías de entrada, ¿vale? Esas 3 vías de entrada. Y sí, bueno, lo discutimos entre nosotros. A veces, bueno, como en Traficante llevamos ya muchos años juntos, hay veces que no se produce la discusión, se deja hacer. Porque es más cansado discutir que dejar hacer. Entonces, bueno, tenemos nuestro espacio ahí, cada cual, de bueno, está tu apuesta, venga. Lárgala, ya veremos qué va a decir, porque no vamos a ponernos a discutir sobre si te gusta o no este libro, si se va a vender. Esta clásica pregunta, ¿no? Que a veces se hace dentro de las editoriales para tirar por bajo una propuesta, que es, ¿tú crees que se va a vender? Te desarman, ¿no? Es como, no lo sé. ¿Quién sabe que se va a vender un libro? Pero bueno, más o menos, ya te digo, esas son 3. Generalmente seleccionamos, nos proponen o decimos armar un libro. Vale, a ver, sobre el tema de las traducciones y los contratos. A ver, penosamente o lamentablemente, mejor, así como más propiamente dicho, la figura del traductor y la traductora es bastante complicado que firmen y que lleguen a firmar un contrato con las editoriales. Hay muy poca costumbre a que la traductora o el traductor firme un contrato sobre derechos y simplemente lo que se produce es que en el acuerdo comercial de venta de la traducción va implícito que el traductor o la traductora cede todos los derechos de la traducción a la editorial. Por defecto. Nosotros participamos de eso, habitualmente. Básicamente, esos casos que tú has visto, ¿no?, de obras traducidas colectivamente, pues han podido ser desde una que viene de directamente propuesta por me parece que era, sí, por una clase que directamente es un profesor, un conocido compañero, propone hacer una traducción de un libro y trabajar sobre él, ¿vale?, y hacerlo de manera colaborativa. Y lo mete en la clase y se convierte como una especie de práctica concreta. Y de esa manera componemos el del código 2.0. ¿Vale? Luego el de software libre para una sociedad libre, de Richard Stallman, fue también una traducción colectiva en la que, de manera distribuida, varias gente interesada por el tema cedió su trabajo en forma de traducción para impulsar y apoyar la edición. Generalmente estas obras, si estos trabajos, si no tienen alguien que se encargue, generalmente ocurre, ¿no?, de coordinar la traducción, suele ser un follón importante. Ahora ya, como si dijéramos, un caso también bastante divertido, por decirlo de alguna manera, que estamos ahora mismo atravesando y en el que participa también Tinta Limón de manera absolutamente feliz, es la coedición de un libro que se llama Entender los Comunes, de David Bollier, que ha salido por el interés de un grupo de traductores que se llama Guerrilla Translation, que estaban interesados en traducir ese texto y han montado una red de editoriales, librería, para hacer los trabajos de difusión, producción y un crowdfunding para conseguir fondos para pagar todos los costes. ¿Vale? Entonces, bueno, después, se acabo con esto. ¿Cómo hacemos las traducciones? Excepto estos casos que son, como dijéramos, los más anómalos. Tenemos desde la Newler Review, que la estamos pagando a precio de mercado por encima, con un grupo de traductores que llevan muchos años haciéndola y que nos cuesta la vida sacar adelante el dinero para pagarla, hasta, por ejemplo, un libro como, no está ahí, un libro que acabamos de publicar sobre financiarización de la economía, que localizamos a dos personas que justamente son expertas sobre la materia y les interesaba, querían, por un módico precio, ponerse a trabajar el texto traduciéndolo. ¿Vale? Estos son parte de lo que hablaba antes de las rentas económicas indirectas, ¿no? Consigue de alguna manera acceder a una traducción muy cualificada porque la temática en concreta o traficantes de sueños, la gente lo quiere apoyar, traductores y traductoras, y ceden parte de su trabajo por un precio, obviamente, por debajo del mercado, ¿no?, en España. Es medio complejo, ¿no?, porque por un lado tenemos todo un movimiento que está apareciendo con bastante fuerza en torno a las publicaciones científicas, en el que poco a poco van apareciendo revistas que están trabajando dentro de los principios del open access, ¿no?, del acceso abierto. ¿Vale? O sea, estamos hablando de las publicaciones científicas, o sea, un mundo que mueve una cantidad de guita brutal, un aparato de captura de fondo público y de privatización del saber absoluto. O sea, sabéis un poco cómo funciona este rollo de la publicación de los papers, ¿no? Este asunto de que yo escribo para que me publiquen pago, porque claro, si no me publican yo no sumo puntos para estar en mi departamento universitario, entonces estoy pagando para que me publique una revista científica, que a su vez la biblioteca de mi departamento, de mi universidad, para suscribirse tiene que pagarle una cantidad de edita increíble para tener mi paper en su biblioteca. Bueno, este mecanismo perverso, cada vez son más voces, sobre todo desde la producción científica dura, en las que están empezando a criticarlo. Para que os hagáis una idea, es que es muy curioso, porque parte de estas revistas, del entramado de revistas científicas, forma parte de las mismas empresas donde estaba esa agencia de rating. O sea, se clase que califican las deudas del país, los bancos de AAA, AMAS, son los mismos, están en la misma historia, ¿vale? Son grandes empresas muy divertidas. Entonces, bueno, cada vez están apareciendo modelos de revistas donde están intentando, bueno, donde están trabajando ya con el Open Access, cuidando todo el tema de los mismos, de la misma baremación, ¿no? Esta, la revisión por pares y todo este asunto, ¿no? Y bueno, pues por ahí se va armando, ¿no? Siempre, claro, cuando digo acceso abierto, son con licencias abiertas, colgando de acceso libre los contenidos, y por ahí se está moviendo bastante ese asunto, ¿no? También hay todo un movimiento dentro de las bibliotecas que viene de Estados Unidos, pero está empezando a trascender, y sobre todo muy relacionado con los trabajos de todo el grupo alrededor de Lino Nostrum sobre el tema de la producción de bienes comunes de conocimiento, de cómo justamente transformar el conocimiento en un bien común. Y las bibliotecas han aprendido bastante de eso y están realizando todo un trabajo sobre los repositorios libres, el préstamo de libros y demás, con todo un trabajo muy serio con el tema de la catalogación, los metadatos, pim pam, todo este asunto. Pero claro, todo eso está como ahí, por debajo, ¿vale? No lo ves. Tú vas a una librería y todo eso no lo ves, ¿vale? Cuando vas a las librerías empiezas a tomar los libros, abres las páginas de crédito y ves copyright más gordos que un camión, ¿no? O sea, no hay... Hay muy pocos ejemplos y la verdad que para nosotros, como en un momento dado, nos podía llegar a desanimar. O sea, nosotros hemos tenido conversaciones con bastantes editoriales de izquierdas, e incluso hemos salido de momentos de coordinación directamente por esa mirada despectiva o directamente acusadora que nos dirigían porque poníamos nuestros libros en libre descarga y hacíamos de eso como la línea que definía lo que es a día de hoy una editorial comprometida o no, ¿vale? Y ahí empezamos una discusión que obviamente no nos hacía mucho, con la que no hacíamos muchos amigos, que era una editorial de izquierdas no la determina un catálogo con autores de izquierdas. Una editorial de izquierda lo determina tu proceso de producción y cómo haces de la editorial o cómo posibilitas el acceso a tus contenidos, ¿no? Obviamente, hablar de eso con determinadas editoriales muy, muy de izquierdas es como hablar de, no sé cómo decir, de Cumbia Villera en Madrid. O sea, no lo entienden, ¿no? Es más, le repugna, ¿no? Entonces, claro, llega un punto que no puedes perder el tiempo, ¿no? O sea, es una batalla que casi das por perdida y dices, bueno, yo voy a seguir, voy a trabajar sobre todo el tema de los autores, las autoras. O sea, voy a intentar de alguna manera hacer entender a la responsabilidad que tiene un autor y una autora, que no queda solamente en cuando entrega el libro, cuando acaba el libro, sino tiene responsabilidad con qué pasa con el libro, cómo se produce el libro, cómo se comercializa el libro, cómo llega a las bibliotecas, cómo se recibe, eso, ¿vale? Y ese es más bien en lo que estamos trabajando. No sé si con mucho efecto, la verdad, ¿vale? Pero visto que, no sé, no puedes pasarte la vida discutiendo con los que tienes al lado, ¿no? Entonces, bueno, es una pena, ¿no? Porque hay veces que hay parte de grupos o autores que convencidos con esto de la cultura libre que han forzado el situar la licencia, una licencia abierta, y luego la editorial no ha colgado el PDF en la página, con lo cual, si no accedes al código, no accedes al libro, es como que no tienes, como si no pusieras una licencia abierta, ¿no? Así que, bueno, por un lado muy positivo, están pasando cosas, por otro lado muy, muy poco visibles, ¿no? Pero en aspectos muy importantes, ¿no? Yo creo que el movimiento de acceso abierto, olvidándonos de que uno de sus financiadores básicos es el amigo George Soros, un gran especulador monetario, está produciendo ciertos efectos, sobre todo en el campo académico, ¿no? No, ¿sabes el asunto? Lo divertido es que cuando nos apoyamos en las licencias abiertas y tomamos el software libre como ejemplo, el software libre lo tiene muy claro, lo tiene resuelto ese problema. Lo tiene resuelto porque directamente una licencia abierta nunca puede ser transformada en un copyright restrictivo. ¿Vale? Es vírica, es lo que se dice que es vírico, ¿no? O sea, tú no puedes agarrar un libro de traficantes y legalmente ponerle un copyright. Por tanto, a esa persona que dice, ¿qué ocurre si alguien toma parte de mi laburo, se apropia de él y hace una elaboración posterior? En el software libre está claro, cada vez que alguien utiliza una línea de código licenciada en libre, esa línea de código, cuando pasa a formar parte de un programa mayor, introduce esa licencia abierta. No puede ser cerrado con un copyright, ¿vale? Entonces, al final, el asunto no tienes que pensar en que ¿qué ocurrirá si yo hago esta tesis y entonces alguien con ella? No, tú tienes que pensar, ¿cuántos trabajos has consultado tú para hacer tu desarrollo? Piensa en la cantidad de dinero que te podrías ahorrar si todos los repositorios fueran libres y tú pudieras, de alguna manera, la comunidad científica apoyarse justamente en eso que ha sido generado con dinero público, ¿vale? Que siga siendo abierto y mejoraría mucho, facilitaría y bajaría el coste de todas esas tareas de investigación. Es decir, que a veces nos ponemos siempre como en el plano del triunfador, ¿no? Y de esa mentalidad, ¿no? Del que te... Ese ejemplo como a veces demagógico, ¿no? Es como digo yo tengo algún libro acá que tiene una licencia libre, abierta, total, que permite la distribución comercial. Claro, y alguien me puede decir, ¿no has pensado que puede llegar Planeta, tomar tu libro y vender 50.000 copias? Yo diré, pues mira, si me agarra uno de mis libros y vende 50.000, pues que lo haga, perfecto. Porque al fin y al cabo, la persona, en el caso del que tú comentas, ¿no? Si de ahí, de lo que él ha hecho o ella ha hecho, de repente sale una teoría súper conocida, va a estar asociada en parte a él. Va a tener un reconocimiento muy fuerte. Y el tema de los repositorios abiertos es una cuestión que no comentaba antes, ¿no? Para nosotros, o sea, el reto ahora es que justamente las políticas públicas asuman el tema del acceso abierto como parte esencial en lo que podríamos llamar en la generación de conocimiento por parte de las instituciones, ¿no? De la academia, ¿no? Financiada por dinero público. O sea, lo que no puede ser es que ese dinero público acabe siendo apropiado en manos privadas, ¿no? Pues aprovecho para dar las gracias aquí a uno de nuestros distribuidores, Javier Pendesky, de la Periférica, nuestra distribuidora argentina, y sin de labor y trabajo, que se ha encargado de cargar con una caja de libros acá para asegurar la presencia. Entonces, tenemos como, por un lado, citar que gran parte de nuestra distribución, quizá la más potente, se hace a través de la descarga libre de nuestros PDFs. Luego, tenemos una venta directa por nuestra página web. Todavía seguimos poniendo algún puestecito por ahí en la calle, venta directa. Y luego, en el Estado español tenemos una distribución regional, zonal. Es una cosa anacrónica, pero todavía la mantenemos nosotros. Ahora, un poco, el sector de la distribución lo que tiende es a una concentración absoluta y a que tú cedes tus libros a una distribuidora que te cubre todo el mercado nacional. Nosotros no, nosotros seguimos en distribución de zona y la de Madrid y el centro son nuestros compañeros del piso de abajo, de Traficantes de Sueños, que nos lo hacen. Después tenemos exportadoras que nos cubren algo de América Latina. Y luego tenemos una cosa que sí, como una manera de distribución mezcla coedición, ¿vale? Que es esto que hacemos con Tinta Limón, que a pesar de no subir los PDFs todavía para libre descarga, lo que hacemos es, sobre aquellos libros que podemos, que tenemos unos derechos que se ajustan, hacemos una cosa que se le ha ocurrido a todo el mundo, pero parece como muy difícil de hacer, que es en vez de mover papel, movemos datos. En el sentido de que nosotros mandamos un PDF acá de un libro, ellos lo imprimen aquí, lo convierten en papel, le dan formato libro y lo meten en distribución a través de la periférica. Y nosotros hacemos lo mismo con los libros de tinta. Nos pasan un PDF, lo imprimimos allá, nos saltamos el océano de una manera ligera y lo metemos en distribución. Es un trueque, a veces son coediciones. Sí, llevamos una relación de amistad fraternal de momento. Hacemos un intercambio ejemplar por ejemplar. Siempre aquí el chino y yo decimos, pero no está actualizada la tabla de este. No cuenta, no metes todo lo que imprime. Ya bueno, da igual, ya te lo diré, no te preocupes. Tú haz lo mismo con los nuestros, mételos en distribución, véndelos. Meten problemas a Javier, no hay problema. Y bueno, no, pero al margen de bromas, o sea, nuestra ideal, nuestra cuestión idílica sería encontrar ese tipo de socios, amigos, editoriales o librerías que directamente hicieran ese trabajo con nuestro texto. O sea, ya está bien, ¿por qué vas a mover un papel cuando puedes imprimirlo en determinado mercado nacional, en determinado estado, y a partir de ahí trabajar, ¿no? O sea, apoyas al colectivo en concreto, tu libro es mejor tratado, es mejor cuidado. Y bueno, eso sería nuestro ideal. Estamos intentando hacerlo en México, nos está costando, la verdad, poco. Vamos a ver si lo conseguimos. Y bueno, más o menos esos son los canales de distribución que tenemos. Vale. No hemos llegado al nivel, o sea, te quiero decir que estamos en un momento en el que la maquinaria de impresión requiere un capital, una inversión de capital súper alta, ¿vale? Incluso la maquinaria de impresión digital, ¿vale? Que son una infraestructura más ligera, la amortización de esa maquinaria, ¡buah!, es muy lenta. Digo esto porque en los 70 era bastante común que una editorial que más o menos funcionara tuviera su imprenta. O sea, era bastante común el que directamente sí que cerraban todo el ciclo de producción del libro. O sea, que nosotros nos apoyamos en unos antiguos anarquistas que tenían su librería, su distribuidora, su editorial y su imprenta y su encadernadora. Y luego fueron vendiéndolo poco a poco, ¿no? Según fue acabando el anarquismo, como si dijéramos allá. Y no, en nuestro caso no hemos llegado a tanto. De hecho, empezamos con ellos. Ellos fueron nuestros primeros impresores. Cuando todavía trabajábamos con fotolitos, con la cosa esta. Y sí, acabo de romper algo. Y a día de hoy, pues hacemos lo mismo. O sea, nosotros se lo mandamos a la imprenta, esa imprenta se lo manda a la encuadernadora. Nosotros no es como acá, que es un poco más artesanal, ni compramos el papel, ¿vale? Entonces nos dan una cotización completa del libro, con todo incluido, como si dijéramos llave en mano, le das los archivos, te dan el libro en cajas, incluso nos lo envían a puntos de distribución, y luego las exportadoras lo que hacen son consolidados, que se llaman, ¿no? O sea, son empresas que abastecen un mercado nacional y hacen compras variadas a diferentes editoriales, ¿vale? Consolidan esa compra en un envío mayor y hacen todo el trámite de aduana y lo envían por barco a Chile, Colombia, México, donde fuere, ¿vale? Eso es como si dijéramos la dinámica exportadora y es un poco como trabajamos. Cuando... Obviamente, cuando yo estaba hablando antes, ¿no?, del tema este de los bienes comunes del conocimiento, un poco la raíz de todo esto es el concepto de commons, ¿no? Que es un concepto un poco bastante controvertido, pero básicamente tiene que ver, bajo mi punto de vista, es con el tema este del valor de uso, ¿no? Del valor de uso y de los objetos y de los bienes en sí, y no tanto del valor de cambio, ¿no? Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo con los libros es justamente favorecer los usos, ¿no? Favorecer el... O sea, pasar de la objetualidad concreta del libro a buscar formas de acceso al contenido del mismo, ¿no? Obviamente, llevamos bastante tiempo reflexionando en tema, justamente, ¿no? Las comunidades, al fin y al cabo, cuando hablas de comunidad, el sentido fuerte no solo tiene que ver esa parte, ¿no?, de la reproducción de la vida de la propia comunidad, sino también que se constituye en comunidad porque hacen gestión de algo, gestión de infraestructuras, ¿vale? Nosotros, de alguna manera, entendemos que en nuestras manos está la gestión de una infraestructura colectiva que nos supera, que es esto de traficantes de sueños, este aparato raro que es traficantes de sueños, ¿no? Desde siempre hemos estado muy, muy en contacto. De hecho, nuestra formación, la formación política de alguno de nosotros viene, por ejemplo, de la gestión de espacios sociales ocupados y hemos participado también en experimentos de toma de tierras dentro de esto del lo periurbano para hacer trabajos un poco de en torno a la soberanía alimentaria y demás, ¿no? O sea que, al fin y al cabo, nuestra idea era, esas luchas estaban como muy claras, ¿no?, que formaban parte, como si dijéramos, del acervo político de nuestra manera de entender la militancia, ¿no?, ocupaciones de casas, ocupaciones de tierras, trasladarlo al tema del conocimiento, ¿no?, de los productos de conocimiento. Y a experimentar con los libros, dentro de esta esfera de la producción cultural, a ver qué daba de sí. Cuando tú has conseguido liberar tu tiempo y tener casi dedicación plena a trabajar en esto como un proyecto como traficantes, yo creo que hay días que haces de todo menos editar. Es difícil a veces concentrarse en el trabajo concreto. Tienes que hacer un esfuerzo para concentrarte en lo que es editar un libro, corregir un libro, hacer el seguimiento de un libro, hacer los envíos. No. Te atraviesan mil historias, pero bueno, también eso, yo creo que en ese atravesamiento y en ese discurrir en otras historias encuentras a veces cuestiones que luego se convierten en libro, ¿no? Y no solo, ¿no? Pero también, claro, en un proyecto como el nuestro, que llevamos ya algunos 20 años, hay veces que por mucho que te guste editar, la motivación no la encuentras ahí. La encuentras en todo lo que rodea, ¿no? Porque al final lo que nos ha llevado a editar no ha sido el placer de editar, sino básicamente dos puntos, ¿no? Obtener renta para militar y luego, obviamente, utilizar los libros para agitar o distribuir o pensar determinados procesos. Bueno, además de agradecer, por supuesto, a David la presencia hoy acá, él se va a quedar tomando cerveza en esta mesa para consulta ya de tipo individual, por supuesto, porque no ha estado 2 horas y media en la facultad hablando también antes. Agradecerle mucho la presencia, los conceptos que quedan dando vueltas por aquí. Son las discusiones que tenemos habitualmente en un colectivo como La Tribu también, tal vez con menos suerte porque los libros son tangibles, la gente todavía paga por libros, la gratuidad de la radio es un concepto importante para nosotros, pero muy poco amigable en términos rentísticos, con lo cual para nosotros la cerveza y la pizza son fundamentales, pueden quedarse en esta emisora también bebiendo y comiendo algo porque es parte de la financiación de este proyecto para conseguir soberanía del tiempo de un montón de integrantes de este colectivo. Y vamos a pasar el colador, por supuesto, para quien quiera colaborar, porque lo que no les contamos es que el pasaje de ida lo pagó el Estado argentino, el pasaje de vuelta lo tenemos que autofinanciar entre organizaciones sociales, así que vamos a acompañar eso. Se queda por acá. No, creo que me voy a tener que quedar. Bueno, hay una serie de libros de varias editoriales, entre otros un material que hemos editado con La Tribu junto a Tinta Limón, que se llama Fuga, un libro disco que cuenta algunos conceptos de esta casa para quienes no lo conozcan, lo pueden ver, y también muchas otras cuestiones que están buenísimas para que puedan chusmear un ratito por ahí. Así que muchas gracias y buenas noches.